Yo salió la luna, una luna como ninguna, de fondo un manto negro que contrasta con la bruma y el mal. Se forma un azul crepuscular, desde el gran morro brilla las bombillas de su ciudad. Es su turno, sale el nocturno, en su rostro se marca un aspecto taciturno. El portón cierra, empuña la botella y deja que le guíe la espléndida estrella. Desciende y toma un atajo de su loma, un aprieto, vereta en su cintura que se asoma. No le debe a nadie pero carga su obscenal, sin tener recovecos infectados de maldad. Y no está acento de algunos elementos, está el fucking pavimento, es testigo de estupendo. Pasa un coche, muestra su derroche, cuidado, se estrella las miradas en la noche. En la noche, la luna es su única guía, solitario, va caminando por la dura vida. En la vida, él va en busca de una salida y solo sombras quedan ahora de una noche fría. Son las 12, una noche plenilunio. Mira hacia el cielo y descarta un diluvio. Es el momento, llega al epicentro, donde se encuentra concentrado casi todo el movimiento. El party en su furor, la dicha en su calor. Mareado lo que escucha, no les bota mucho vapor. Se hace a un lado, es hora de tener cuidado. Donde está parchado hay más de uno entonado. Mejor andar solo que mal acompañado. No se fía el de nadie, así anda relajado. Con estimulante que fluye por su sangre, medita solitario, haciendo su balance. Y la nicotina irrita su retina y no le falta la línea de blancarina que agita. Cruza el carro de nuevo y le pita. No le importa, no les debe nada, pero evita. En la noche, la luna es su única guía, solitario, va caminando por la dura vida. En la vida, él va en busca de una salida y solo sombras quedan ahora de una noche fría. 3 AM es la hora, camuflarse ahora. Nunca él se azora cuando entra el aurora. Ya cansado, retoma el camino ya cruzado. Parchado de embalados en la droga, enlazados. Pero sabe que esa hora es más certero. El rebusque de alguno llega casi al desespero. Es el guero, esa terapia ya la conoce. El camino es largo, uno que otro roce. Solo sombras quedan de una noche fría, caminando al compás de una sinfonía de grillos. A esa hora solo parchan pillos, como en el oeste con el dedo en el gatillo. Queda atrás la penumbra, la luna se oculta, el alba en el oeste. Una luz que alumbra amanece, como vampiro desaparece. Son las memorias de una noche que perece. En la noche, la luna es su única guía, solitario.